Y hoy, si bien es miércoles, por excepción, vamos a recibir al señor Franco Bardini. Ya escucho ahí la música que lo caracteriza. Fran, ¿cómo estás? Hola Juani, hola Milton, hola Tabú. Acá estamos. ¿En tu columna sin nombre o ya podemos...? Ya podemos decir que hemos definido un nombre en conjunto porque la cultura se construye colectivamente y la vamos a llamar Cultura en Foco. Me gustó, me gustó. Franco Bardini, cada jueves, hoy es miércoles, pero lo hace cada jueves, pone la cultura en foco. Adelante, Franco. Bueno, Juani, hoy te traigo dos propuestas, una internacional y una local. En primer lugar, te voy a comentar sobre la convocatoria del Festival Internacional Danza por la Identidad. Este festival es autogestivo, se construye y se caracteriza como un espacio de construcción colectiva que reúne y encuentra artistas de la danza con sus diferentes roles, producción, creación, interpretación, etc., en pos de construir este proyecto y sostenerlo en el tiempo. Se ha constituido como un espacio de encuentro y reflexión que desde el arte se suma como organización que lucha por los derechos humanos, asumiendo como intelectuales la responsabilidad de lo que significa una democracia activa. La intención de este festival es aportar a la búsqueda y lucha de abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de sus nietas y nietos. El festival fomenta la producción, creación, difusión y circulación de obras que entienden al lenguaje poético de la danza como una herramienta constructora de pensamiento y acción, con la convicción de que su práctica artística contribuye en la configuración de una sociedad segura de sus identidades y expresiones culturales. Esto implica una toma de posición y valoración sobre los nuevos discursos, cruces y estéticas del lenguaje de la danza escénica en resistencia contra la imposición de modelos culturales hegemónicos, generando espacios democráticos que propicien el conocimiento, la reflexión y la circulación de producciones artísticas alternativas emergentes. A este festival le interesa promover y difundir producciones que materialicen este sentido porque creen que contribuyen en la configuración de una sociedad segura de sus identidades y expresiones culturales, con actitudes de diálogo y convivencia simbólica entre culturas locales y globales, potenciando la producción de calidad y colaborando con la difusión, el acceso y consumo de productos culturales comprometidos con la realidad y verdades de los pueblos. El Festival Internacional Danza por la Identidad no posee fines de lucro y está dirigido gratuitamente al público en general. En este caso, esta edición cuenta con el apoyo y acompañamiento, por supuesto, como siempre, como desde la primera edición, de Abuelas de Plaza de Mayo, y además de instituciones del Estado como la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, el Instituto Cultural de Bahía Blanca, el Teatro Municipal de Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur. Para esta edición están convocando a grupos, colectivos, compañías y artistas de danza nacionales e internacionales a participar con sus obras del proceso de selección para conformar la programación de la octava edición del Festival Internacional Danza por la Identidad. Este año se realizará el 4 y 5 de octubre, el 4 en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino en la ciudad de La Plata y el 5 aquí en nuestra ciudad en Bahía Blanca. Los parámetros de selección que marca este festival dice que se le dará prioridad a aquellas propuestas escénicas de calidad profesional que propongan una reflexión acerca de los derechos humanos. Entre los principales lineamientos temáticos se encuentran memoria, identidad, justicia, ambiente, géneros, mujeres, diversidades, diversidades sexuales, quise decir, pueblos originarios y la paz de los pueblos. Sin embargo, todos estos lineamientos que les acabo de mencionar no son requisitos excluyentes. Y por último, algo textual que dice el festival: consideramos que es imperioso continuar con este festival, ya que se ha constituido en un espacio valioso como aporte a la visibilización de la lucha de abuelas a través del lenguaje de la danza, portadora de ideas y valores para los artistas. Tenemos los contactos donde pueden encontrar la convocatoria. Es la web www.danzax, reemplazando el por, danzaxlaidentidad.com.ar, el Instagram danza por la identidad, también con la X, y y el mail para consultas fest, así de festival, F-E-S-T, festdanzaidentidad@gmail.com. Esta convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio inclusive. Y bueno, como decíamos, en la web y en el Instagram pueden encontrar las bases y condiciones y el link de inscripción de obras. Aprovechamos para todo esto a mandarle un saludo grande a la directora de este festival que nos está escuchando desde La Plata, Yamila Cruz Valla. Bien, esto es la propuesta internacional que les tenía. Y también tenemos algo local, que es una apuesta bastante interesante desde el Instituto Cultural de Bahía Blanca, que es la primera Feria de Artes Visuales. Se va a estar realizando los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12, o sea, este viernes, sábado y domingo siguiente. Y nos cuenta que la Feria de Artes Visuales es una plataforma de vinculación, formación, visibilización y negocios para artistas visuales de nuestra ciudad y la provincia. El objetivo es reunir a todos los eslabones de la cadena productiva del sector, acercarlos, fomentar lazos, sinergias, dar formación para la profesionalización, además de la exhibición, venta y consumo de productos artísticos. Van a estar participando 50 artistas de nuestra ciudad y 13 espacios de arte de la provincia de Buenos Aires y uno de Capital, en lo que es una articulación entre el mercado de artes bonaerenses y la red Junta, que nuclea espacios de arte. Las sedes de esta Feria de Artes Visuales va a ser Casa Coleman, de Alén 41, el Teatro Municipal, los dos museos, que es el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, que se encuentran en Sarmiento 450, y la ESAB, que es la Escuela Superior de Artes Visuales, que se encuentra en Zapiola 247. Todas las actividades de esta feria van a ser libres y gratuitas. Te cuento algunos, solamente algunos, son 50. Te voy a mencionar algunos de los artistas locales que van a ser parte de esta feria. Podemos encontrar a Georgina Fernanda Siccio, Jonás Espeleta, María Rita Navarrete, Mariana Rabago, Olga Corrales, gran artista de nuestra ciudad, Ana Klein, Arianda Bidone, Carmen Lombardich, Claudio Redolfi, Cristina René Smith, Fernando Castoldi, Franco Cabrera Santos, Guillermo Pomies, Ileana Cerato, Julián Eloy Alonso, Julieta Salgado, Laura Viadiu, Los Chopin, que es un grupo de artistas de nuestra ciudad, Lucien Dupont Trapé y bueno, muchísimos otros más. Los espacios de arte que les mencionaba de la provincia de Buenos Aires provienen de San Nicolás de los Arroyos, de Mercedes, de Las Flores, de Tandil, de Coronel Suárez, de Carué, de Mar del Plata, de Tres Arroyos y de nuestra ciudad. Entre las varias actividades que va a presentar esta feria, tenemos algunos talleres y algunas mesas y conversatorios. Tenemos el taller de arte y tecnología, los NFTs como herramientas para artistas y creadores. Tenemos herramientas para la circulación del trabajo artístico, mostrar lo que hago. Otro taller es cooperativas y cooperativismo en las artes. También tenemos falsificación, restauración, conservación, cuando la química se abre de obras de arte. Y dos talleres más, redes del interior, el uso de las redes sociales y cómo contar un paisaje, paisaje, poesía y proyección. Y tenemos tres mesas y conversatorios, que es la... son tres mesas. La mesa futuro, que va a coordinar un cronograma de acciones que favorezcan el crecimiento de la industria en la ciudad. La mesa de experiencias, de la formación pública al campo visual, que va a estar principalmente articulado por exalumnos de la SAP, que también bueno, son gestores y artistas locales, y el conversatorio Espacios en Red, que ahí van a articular junta este nucleamiento de espacios de arte y el mercado de artes bonaerense, que es una mesa de experiencias con espacios de la red. Además de todo esto, también se va a poder disfrutar de intervenciones como Tecno Bebé, Un espacio de música electrónica, Pla Pla, que son intervenciones para las infancias, visitas guiadas, entre muchas otras actividades. El cronograma con toda la información de días y horarios de cada actividad lo van a poder encontrar en el Instagram del Instituto Cultural de Bahía Blanca, que es CulturaMBB. Fran, completísimo, como siempre, tu columna. Te escuchaba atentamente la batería, ¿no?, de propuestas que hay en estas dos grandes propuestas que nos has traído. Y quería aprovechar los minutitos que nos quedaron para preguntarte, mañana hay paro, ¿cómo se para el mundo del arte y la cultura frente a este paro? ¿Se participa también? ¿Es algo que queda más por ahí para los sindicatos? Bueno, tengamos en cuenta que, digamos, el arte es uno de los sectores menos sindicalizados, sí, del mundo laboral, pero acá en el en Bahía Blanca tenemos varios sindicatos. Sindicatos de artistas, como podemos mencionar la Asociación Argentina de Actores, uh-huh, la Unión de Músicos del Sur, que es un sindicato. Entiendo, bueno, que están leyendo que lo que hablábamos en la columna del jueves pasado, que esta ley bases, primero, antes de la ley, que este contexto está impactando fuertemente en lo que es la cultura y el mundo artístico, porque siempre, digamos, la salida recreativa es una de las primeras cosas que cortás, claro, cuando te falta el mango. Sí, claro. Y además es un mundo muy precarizado, digamos, no son fuentes laborales estables, siempre es armarte un grupo de música y tratar de conseguir un lugar para tocar, armarte un grupo de teatro y tratar de conseguir una sala. Entonces la situación económica impacta directamente, y además la ley bases, como contábamos el jueves pasado, impacta fuertemente sobre los entes y organismos que le dan vida y sostienen muchas veces proyectos culturales. Así que entiendo que el mundo artístico y cultural de la ciudad y del país en general va a estar acompañando este paro general. Seguramente. Y bueno, creo que es bastante notorio en los últimos años en las movilizaciones que, no sé si representaciones del mundo del arte o de la cultura como tal, pero sí la cultura y lo artístico aparecen en las movilizaciones, los carteles, en las vestimentas, ¿no? Ya no son las viejas movilizaciones de hace 20, 30 o incluso más años, donde eran columnas con banderas. Eso se ha hecho carne, ¿no? La cultura y la forma de expresión artística en la protesta y en la movilización popular. Bueno, me hace acordar que creo que quedó bien marcado la marcha universitaria. Sí. Donde hubieron muchos carteles con mucho ingenio y mucho diseño. Sí. Y también la del 24 de enero, principalmente en Buenos Aires, en Congreso, contó con expresiones artísticas concretas, con un colectivo de artistas que se fueron organizando durante todo enero, haciendo movilizaciones, sosteniendo lo que iba a ser esa convocatoria. Se ve cada vez más, hasta grupos de candombe, digamos, muchas veces marchan, o murgas, muchas veces se suman a las marchas. ¿Y pensás que, más allá que cada persona su mundo, pero que en el artista hay algún sentimiento especial por este gobierno, toda vez que se le ha agarrado con varios artistas? Digo, ¿eso repercute en otros artistas? Por ejemplo, pienso el caso de Lali Espósito, ¿no? El presidente agarrándosela con, conjuntamente con Lali Espósito, que yo sepa, la inflación del 200% no es su culpa. Digo, tiene problemas más reales para discutir. Se la agarró con una cantante. ¿Eso al artista vos sentís que le repercute o lo toma como una pelea personal con una persona suelta? No, creo que se ha visto que muchos artistas a nivel nacional salieron a bancar a Lali por este sentido, ¿no? Porque aparte Lali siempre dio su opinión sin agredir, tratando de expresar lo que sentía o lo que veía. Y del otro lado, con la fuerza que tiene el Estado, digamos, cuando se comunica desde el Estado, se salió directamente a agredir, y creo que hubo un encolumnamiento, no directamente a lo que pensaba Lali, sino a decir, sí, che, pará, déjenos hablar. Y también se ve por ahí en algunas en muchos recitales, se empezó a ver que la gente espontáneamente empezaba a cantar en contra del gobierno nacional a partir de esta tensión que generó el mismo gobierno nacional de ponerse en disputa con un artista. Y también tengamos en cuenta que en la mayoría de los casos los artistas tienen una sensibilidad superior social o de algún tipo que este gobierno es profundamente simbólico, además de los hechos concretos que son los de la economía, ataca muchos simbolismos. Sí. Entonces, para mí encuentra en los artistas un punto de confrontación fuerte desde ese punto. Claro, estamos hablando de un presidente que en un momento dijo que para él era una molestia comer y que si él pudiera comer con una píldora y con eso nutrirse estaba bien. Entonces digo, ¿qué interés le puede significar el arte y la cultura en ese contexto en el que él piensa en términos supuestamente estrictamente racionales y de necesidad? Sí, ninguno está demostrado. Y por otro lado, este tema, ¿no?, de las grandes fiestas populares, que por un lado te dicen no hay plata para eso, como que está mal que lo financie el Estado, más allá de que tracciona desde el turismo, desde la cultura, y esa plata vuelve y mantiene la actividad y es gente que vive de eso, pero por otro lado con algunas fiestas privadas también, ¿no? Como que no lo ve bien, ¿no? En su momento con Cosquín hubo también ahí un chisporroteo. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que mencionás esto en lo que fue las festividades de verano, muchas tuvieron que cancelar directamente la programación por falta de gente. Muchas se vieron muy disminuidas en su concurrencia. Sí, pienso que lamentablemente no es un problema solamente de Milei esto de no entender el arte. El otro día lo veía Guillermo Moreno con Guilla Aquino, que le decía: vos, ¿qué sabés hacer aparte de esto? Bueno, si tuvieras que trabajar, ¿qué harías?, le dijo. No sé si lo viste. Bueno, no lo vi, pero... Y Guilla Aquino muy, muy atinadamente se sonríe y dice: y a mí me va bien, le dice. Y tu familia, le dice, que te dice: no, mi familia está sorprendida que hayas llegado hasta acá. Y claro, bueno, no todo el mundo puede llegar, tampoco tener la suerte de tener el éxito que tiene Guilla Aquino. Bastante ubicado Guilla Aquino. Sí, la verdad que sí, bastante atinado, mucho más que el propio Moreno. Franco, muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo? Sí, esto no está chequeado, pero a invito... Ver, me encanta, esa es la información que me gusta. Invito a... No está chequeado entre nosotros, pero invito, ya que diste el número de contacto para comunicarse, que si tienen eventos para compartir, para difundir, nos lo puedan mandar de jueves a jueves y nosotros poder comunicarlos por este medio. Al 291-463-85-35, ese es el número. Y hacer la agenda colectivamente. Así es, me encantó. Fran, muchas gracias por venir y será hasta el jueves que viene, aunque hoy no sea jueves. Aunque hoy no sea jueves, gracias, Juaní. No, por favor, un gusto.